contenido en la verticalidad. Todo va cambiando de sitio, de lugar. Esto me ocasiona una leve distorsión, variando el sentido de mi orientación. Todo lo que parece perpendicular en un mundo paralelo es lo horizontal. Lo mío es posición horizontal. Lo mío es posición horizontal. Ni un pasito para adelante, ni un pasito para atrás. Ni doy la media vuelta, ni vuelvo a empezar. Por la mañana tomo la vertical, por la mediodía ya se empieza a curvar. Esto me provoca un movimiento pendular, debido al peso de la realidad, y a mí no me resulta muy proporcional, y eso no lo entiendo, que lo intento explicar. Por eso prefiero la nocturnidad, es un buen momento para coger el horizontal. Lo mío es posición horizontal. Lo mío es posición horizontal. Ni un pasito para adelante, ni un pasito para atrás. Ni doy la media vuelta, ni vuelvo a empezar. Mami, mire, mayo, yo que no me levantaba. Mami, déjeme solo un rato, mamá. Que yo aquí no me puedo mover para nada, para nada. Porque a mí lo que me mueve es la posición horizontal. Lo mío es posición horizontal. Lo mío es posición horizontal. Ni un pasito para adelante, ni un pasito para atrás. Ni doy la media vuelta, ni vuelvo a empezar. ¡Curria! Vivo perdido en la brincadera. Antes de ser yo, fui lo que yo era. En un plano oblicuo no encuentro solución a la paralela de mi respiración. Y ya voy perdiendo cierta serenidad, esperando el momento para coger la horizontal. Y aunque yo no encuentro verificabilidad, soy un ser convexo, no es experimental. Lo mío es posición horizontal. Lo mío es posición horizontal. Ni un pasito para adelante, ni un pasito para atrás. Ni doy la media vuelta, ni vuelvo a empezar. Y es que lo mío